Bueno, buenos días. Estamos en un sábado muy lluvioso por lo que se ve. Mandamos saludos a todos los compañeros que no pudieron venir. Y está Natalia y estoy yo nomás, así que vamos a ver lo que podamos. ¿Cómo se hace Natalia, todo bien? Bien, bien. Acá estamos. Bueno, nosotros dos vinimos. Y bueno, aprovechamos, como dijiste vos, a saludar a todos los compañeros. Y también aprovecho para avisar que hoy no iba. Es verdad, hay un torneito de fútbol, creo, ¿no? Bueno, estuvimos... El martes pasado se realizó un encuentro de escuelas secundarias que trabajan proyectos de comunicación sociales. Por ejemplo, radios, videos, revistas, muchas cosas más. Hicimos una entrevista con Natalia Cantero, la organizadora. La hicimos en dos partes. Y bueno, ¿la podemos leer? Bueno, mi nombre es Natalia Cantero, soy docente del área de medios de comunicación en el Colegio Padre Adolfo Fernández. Hace 5 años, en conjunto con otros colegios, como el Pablo VI, el Don Bosco, el 747, y otras escuelas que adherían a nuestra intención de convocar a distintos establecimientos educativos que tuvieran el área de medios de comunicación, surgió la idea de hacer el primer encuentro de medios, de estudiantes de medios de comunicación. Reunimos a más de 150 alumnos. Fue realmente un éxito porque pudimos saber cuántos docentes del área habíamos en Neuquén. También pudimos saber cuáles eran las producciones que cada escuela priorizaba, ya sea en la gráfica, en radio, en publicidad o en el área audiovisual. Y empezamos a compartir experiencia para potenciar, digamos, el trabajo que hacíamos adentro del aula. De ahí se replicó el encuentro, hicimos el segundo, que ya convocó a casi 500 alumnos. Y bueno, en este último encuentro, la lista de acreditados, muy temprano a la mañana de ayer, fue de casi 800 alumnos, que por supuesto a lo largo de los años han demostrado que se desafían, no tanto los docentes, sino los estudiantes, a realizar trabajos cada vez más profesionales. Se presentó una muestra muy, pero muy grande de fotografía documental, en donde se relataba, digamos, a través de imágenes todo lo que es la vida social de este país en distintas provincias. Son viajes que han hecho nuestros alumnos y han podido relatar distintas experiencias con pueblos originarios. El área de audiovisual estuvo, cruzando distintas problemáticas sociales, como es el tema de la minería en Loncopué. Se presentó un trabajo audiovisual en donde los chicos habían ido de Neuquén a Loncopué, que es bastante lejos, solamente a realizar entrevistas a los pueblos originarios de ahí del lugar, a la comunidad y a toda la organización que se encuentra ahí resistiendo la entrada de la mina a cielo abierto. Otro grupo presentó infografías y trabajos editoriales en relación a lo que es el funcionamiento del Centro Clandestino de Detención y Tortura, la ESMA de Buenos Aires, en un viaje que hacen propiciado por la escuela y con un valor educativo. Y otros tantos han cuestionado... Natalia, discúlpame. Sí. A este evento que cuando nos comentabas asisten muchos chicos, ¿asisten solo escuelas de ahí de Neuquén o también de otras localidades y otros lugares de acá? Bueno, como esta experiencia ya lleva 5 años, este año participaron escuelas que trabajan en el sistema carcelario de acá de Neuquén. Esa fue la gran novedad. Y como invitados especiales tuvimos al CEN 120, que es uno de los pocos bachilleres en medios de comunicación que existen en Río Negro, y en este caso de la localidad de Cipolletti. Fueron invitados especiales porque ellos, al enterarse de que nosotros llevamos adelante semejante evento, bueno, consultaron cómo se hacía, cómo era el tema de la reglamentación en el Consejo Provincial de Educación. Bueno, nosotros comentamos, y para que ellos puedan participar, y quizás el año que viene lo ampliemos en Neuquén y Río Negro, o para que lo puedan realizar en sus provincias, fueron invitados especialmente como participantes. Este año así que también estuvieron sus alumnos distribuidos en los 7 talleres que proponíamos, que estaban desde edición digital y video hasta cómo se hace serigrafía, cómo se realiza una radio abierta y su estructura de producción, cómo se realiza una campaña de bien público. Hola, Nati. De la Rock and Pop. ¿Sí? ¿Cómo estás? Yo soy Luis. Hola. Soy profe, estoy con los chicos. trabajando acá en la radio. También fui compañero de Marcia. Bueno, todo este, toda la participación de los alumnos son de educación media. ¿Hay educación media así de adultos? Bueno, hay educación media, sí. Algunas escuelas participaron, que tienen talleres, ya no el batizar con orientación a medios de comunicación, pero talleres de periodismo, talleres de redacción, talleres de... Sí, hay participantes hace 5 años de adultos, son 4 cursos de distintas escuelas. Y las muestras que habían, ¿correspondían algunas a programas radiales o algo por el estilo? Mirá, la mayor cantidad de producción de trabajos corresponden a trabajos radiales. Este año nosotros, como es un evento tan grande y es tan difícil poder escucharse, ¿no?, con la circulación de tantos estudiantes, nosotros este año propusimos como coordinadores del encuentro que cada uno llevara una caja, y adentro de la caja un MP4, un MP3, la caja de la producción radiofónica, indicando a qué consigna correspondía el programa que realizaban, el nombre del programa, las personas que trabajaban en la producción de ese programa, y bueno, habían cientos y cientos de cajas en donde uno veía los auriculares, y bueno, si se sentía tentado a escucharlo, la gente se ponía los auriculares y podía escuchar los programas. Así que este año se valorizó mucho, pero mucho, el tema radiofónico, que realmente lleva mucho tiempo de producción, lleva mucho tiempo de investigación a nuestros alumnos, trabaja sobre temáticas muy importantes a nivel social, y bueno, estaba medio desvalorizado por el tema de la escucha. Así que este año ha sido muy revalorizado el tema de lo radiofónico, que realmente a los chicos les encanta hacer radio. Yo tengo, digamos, el beneficio de trabajar en mi escuela dentro de un estudio de radio, que es donde los chicos, igual que en cualquier estudio de radio, locutan. Sí. Bueno, soy Brian, y bueno, te queríamos comentar acá que acá en Bolsón tenemos un proyecto que se llama De la Radio Alma Joven, con todas las escuelas del 148, 94, lo que estén abiertos a querer compartir cosas con nosotros, están invitados, y te queríamos comentar que el proyecto está muy bueno, y sí. También saber cómo podemos hacer para poder participar nosotros también en este evento, ¿no? Sería muy bueno compartir con los otros chicos también. Contanos, las otras escuelas que participaron con programas radiales, ¿eran grupos independientes que también empezaban hace poco, o algunos tenían más desarrollados lo que es el trabajo en la radio? Bueno, los estudiantes, primero decirles que están invitados para participar el año que viene, que van a ser absolutamente bienvenidos, y la verdad se valoriza mucho la llegada a este encuentro de gente del interior de la provincia de Neuquén, así que ustedes van a ser muy bienvenidos viniendo de Río Negro. En segundo lugar, decirles que en algunas escuelas tenemos los talleres de radio desde segundo año hasta quinto, así que, bueno, algunas... producciones radiofónicas eran de chicos que recién comenzaban a tener contacto con la radio, y otros que ya tienen casi un paso profesional por este medio, siempre hablando, por supuesto, de producciones escolares, pero muchas de ellas que nosotros las ofrecemos a radios de acá de Neuquén, y bueno, hace más de 10 años nos pasan las producciones, sobre todo lo referido a campaña del público, ¿no? Y siempre nosotros, el proyecto, si bien un poco los chicos están en la escuela, algunos son del 30, otros del 48, del 10, o sea que nos organizamos un poco también por fuera de la escuela, porque venimos a participar a la Radio La Negra, que también nos tiene la buena onda para prestarnos un poquito los equipos, para practicar, para grabar, nos acompañan. Y por suerte también tenemos el apoyo de la directora del colegio, los profesores que también vienen, pero como que no está muy institucionalizado, ¿no? Y cuesta bastante. Por ahí, bueno, vos nos estás diciendo que estos chicos, el trabajo de radio forma parte de las materias en sí, ¿no? Sí, Sí. Y como nosotros tener forma parte de todo el contenido curricular de la orientación en medios de comunicación. Pero como nosotros, muchos de los docentes que trabajamos en este tipo de bachiller, consideramos que la comunicación, digamos, tiene que ser compartir, poner en común todo lo que se produce, es que nosotros, como les contaba recién, socializamos y ponemos a disposición los programas a las distintas radios. Y bueno, los chicos ya están, digamos, los de varias escuelas participantes, muy acostumbrados a escuchar sus producciones en algunas radios de Neuquén. Así que a nosotros nos parece que es justamente el medio que más nos permite mostrarnos en sociedad, ¿no? Así que la recomendación, digamos, a la gente que trabaja en este área es producir y sacar afuera para eso, para hacer de la comunicación un hecho social, ¿no? Sabes que, Natalia, nosotros surgimos de, o sea, los chicos que participamos acá en la radio somos integrantes de una escuelita de básquet, que en realidad nos juntamos haciendo deporte y terminamos acá en la radio grabando un programa de radio. Y estamos acostumbrados a relacionarnos con la otra gente, ¿no? A conocer gente y a pensar también cómo piensan ellos y a conocer más de ellos. ¿Existe la posibilidad, que es algo que nos gustaría mucho a nosotros, que vos nos des una manera o alguna información para contactarnos con algún proyecto similar al nuestro allá en Neuquén? Seguramente nosotros me quedo así como en esta tarea para poder buscar alguna organización o institución que esté trabajando en esta propuesta que hacen ustedes también, por supuesto. Sí, me quedo ahí responsabilizada de eso. Natalia, y bueno, después de lo que trabajaron, ¿hacen un tipo de conclusión de la jornada? En primer lugar, la conclusión es que la cobertura, por ejemplo, que tuvo el encuentro este año fue absolutamente amplia. Los trabajadores de prensa de distintos medios de comunicación se han dado cuenta al año que cómo han superado la calidad de producción nuestros alumnos, así que desde el diario Río Negro hasta todas las radios de Neuquén, las AM y las FM, y los dos canales más importantes de Río Negro y Neuquén estaban, y el RTN de Neuquén estaban presentes ahí en el encuentro. Y bueno, la charla con nuestros colegas era justamente esa, ¿no? Uno de ellos decía, estos chicos nos pasan el trapo, realmente. Y bueno, los que están trabajando en medios han pasado por universidades públicas, pero todo lo que es el avance de las nuevas tecnologías en la vida social de los individuos hace que las producciones en los distintos formatos comunicacionales cada vez sean más superadoras, ¿no? Los chicos ya tienen isla de edición en su casa o tienen aquel programita para editar video, también editan audio y pueden sacar su programita de radio vía internet. O sea que el avance tecnológico ha hecho que los programas y los trabajos presentados sean de excelente calidad. Y ¿ustedes cuentan con un financiamiento educativo para realizar este proyecto? Para nada, es todo realizado a pulmón. Nosotros lo único que hemos logrado con una pelea muy grande hace 2 años y realmente poniéndonos muy firmes fue sacar a través del Consejo Provincial de Educación una declaración, digamos, de que ese encuentro es de interés educativo y tecnológico, lo cual nos permite a los docentes tener, bueno, un mínimo puntaje para lo que después de las subastas de horas, y realmente ese puntaje, que es mínimo, lo merecemos, porque este encuentro no se hace de un día para otro, sino que se trabaja todo el año en función de esto, ¿no? Pero realmente el Consejo no solo lo pone ni los cañones, ni el sonido, no pone ni las fotocopias para los certificados para los chicos después, ¿no? Claro. Sí, esto generalmente en la educación pública pasa y forma parte de lo que es el desfinanciamiento, ¿no? Mirá, nosotros también estamos trabajando a su vez con una escuela popular y solidaria de básquet, que no pertenece ni al municipio y no deja de pertenecer o pertenecer en algún sentido a la escuela o al Ministerio de Educación, pero nosotros tratamos de presionar, ¿viste? Porque no somos reconocidos, ya 3 años también que estamos trabajando en esto. Y no dejamos de presionar a los funcionarios públicos y en distintas esferas del Estado que se tienen que hacer cargo de lo que les corresponde. Por ejemplo, bueno, este año ya con un par de años de trabajo más sólido, presentamos al Consejo Deliberante para que sea reconocido de interés municipal. Primero, visibilizarlo esto en la esfera local, y luego también ir a instancias provinciales y, por qué no, nacionales, porque también quizás esto tenga a veces esto de mágico, que al hacerlo gratuito, al hacerlo de una forma muy militante, y cuando se logra visibilizar en las jerarquías de educación, muchas veces es muy fácil o es muy accesible para nosotros que nos den algo, ¿viste? Este año, por ejemplo, necesitábamos participar con la Escuela de Básquet de unas Olimpiadas en la provincia de Mendoza, y un poco en reconocimiento, creo yo, al trabajo que venimos haciendo, contamos con el medio de traslado, ¿viste? Pero, bueno, tampoco es cuestión de limarse gratuitamente para que el día de mañana nos den algo que ya nos correspondía hace rato. Claro. O sea, es que eso que vos estás planteando, yo creo que es en las generales de la ley, ¿no?, en nuestros gobiernos. Y sobre todo, una paradoja pensando en educación, ¿no? El presupuesto educativo está, ellos cada vez lo suben más, y sin embargo nunca vuelve a las escuelas y nunca vuelven a los proyectos tan fundamentales, inclusive pedagógicamente. Hay todo un trabajo de fundamentación de por qué hacen ustedes esta actividad con los chicos en básquet y que se relaciona esto con la escuela, y por qué no hacen distintas tareas por fuera de la escuela. Sí. Y en el día de la jornada, ya como para ya dar un descanso, si no se va a hacer muy largo, ¿se discutió en algún momento sobre la ley de medios? El encuentro del año pasado tenía como consigna la discusión sobre la ley de medios, porque justamente en esa semana que realizamos el encuentro se había sancionado en la Cámara Baja de Diputados y ya se estaba debatiendo en el Senado, así que nosotros ya con nuestras escuelas lo teníamos bastante debatido ese tema. Y este año directamente las producciones rondaron a la aplicación, ¿sí?, de la ley de medios. Así que el debate álgido sobre este tema fue el año pasado. Este año ya todos entendieron que la ley es un hecho, que la ley de la dictadura era una de las peores herencias que podía tener este país, y que ahora queda solamente, bueno, cuestionar los puntos de la ley nueva que no nos gusta, pero también valorar aquellos que prevé la mayor participación social, ¿no? Bueno, Natalia, primero que nada, felicidades por haber logrado llevar a cabo este evento, que es muy importante, que sirve para los chicos y para todos nosotros, es un ejemplo. Ojalá podamos estar y compartir con ustedes, ¿por qué no?, el próximo evento que organicen. Y muchísimas gracias por habernos dado un poco de tu tiempo para contarnos a nosotros y a toda la gente que nos escucha que hay cosas lindas también que se están haciendo, ¿no? Muchísimas gracias. Yo querría en primer lugar saludar a ese lugar tan hermoso que es el Bolsón, a toda su comunidad que siempre ronda en la cuestión artística, y los medios de comunicación también tienen mucho de arte. Y en tercer lugar saludar a todos los jóvenes que están en ese estudio en este momento, porque he escuchado que me han hecho con distintas voces distintas preguntas muy interesantes. Y bueno, y decirles que justamente que este encuentro que hacemos y todo lo que hacemos en las escuelas, muchos docentes, tienen que ver con revalorizar el lugar que tiene la juventud con nuestra sociedad, que realmente, como diría Subo, es el divino tesoro, ¿no? La juventud hay que cuidarla, hay que acompañarla, y las políticas públicas tendrían que estar justamente destinadas a que la juventud viva la experiencia de compartir su vida con el resto de la sociedad. Así que felicitaciones a ustedes por el programa, que es muy lindo. Le dicen la negra. Le dicen la negra. Pero en realidad es negrita. Pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Y al día, lo llena de preguntas bembonas. De ojos grandes, de cubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. O Negrita. 104.7. Bueno, tenemos una buena noticia. Hoy de 6 a 9 al final sí entrenamos, tenemos entrenamiento. Es que había una reunión para la tercera edad, era, ¿no? Es la reunión que había hoy en el gimnasio. Sí, ¿qué tal? Buen día. Llego un poquito tarde. Saludo a todos. Sí, hoy sábado se hacía un encuentro a tercera edad entre centros de Pueblo y de acá de Bolsón. Así que iban a estar afectados todo el día. Y por suerte, bueno, desocupan el gimnasio a las 18 horas. Así que apenas lo desocupan, estamos nosotros limpiando el piso. La cancha. Automáticamente. Es verdad. Bueno, pueden llamar a la radio 455-710. Y mandamos saludos a Rocío y a todos los que nos están haciendo el aguante que hoy no pudieron venir. Sí, sí. Y a los que no encuentran la radio para traer las tortas fritas. Bueno, después prometemos dar una especie de croquis para que no los hagan llegar. Claro, es verdad. Yo toda la mañana vengo con hambre, así que pueden ir llegando. Bueno, lo que recién acabamos de oír era una entrevista que se le hacía a Natalia Cantero, bueno, una docente que trabaja en la zona de Neuquén y en escuelas medias, como ella lo decía, y que le apuesta mucho al tema de la comunicación y sobre todo en esta nueva etapa que está transitando la historia argentina con la ley de medios y toda la discusión que está despertando. Así que Rocío, por teléfono. Bueno, una noticia. A ver, Rocío nos va a dar una noticia por teléfono. Esto es así, Radio En Vivo, Radio Popular, Radio La Negra. Silvestria, la directora, cuando nos avisó que había entrenamiento hoy, nos dijo que era de las 18 a las 21 horas, pero en el polideportivo, no en el gimnasio municipal. Ah, buenísimo, buenísimo, porque creíamos que era el gimnasio, porque el gimnasio estaba ocupado hasta las 6, entonces bueno, pensábamos que era ahí. No, sí, Silvestria nos dijo que se hacía en el poli. Bueno, Rocío, muchísimas gracias por mantenernos al tanto, ¿eh? Aguante Alma Joven, aguante Radio La Negra y gracias por darnos esta información. No, de nada. Chao, chao, un abrazo. Bueno, así cerramos con Rocío y retomando el tema anterior, estamos tratando esto, ¿no? Por suerte tenemos la invitación, así que el año que viene el equipo de Alma Joven, Bolsón, C48, C10, C30, y ojalá que pronto se incorpore gente del 94, gente de CCT. Esto es una propuesta abierta para todos los chicos que están transitando la etapa de educación media acá de Bolsón, para que participen de este programa de radio, que bueno, ya sabemos un poco de lo que se trata. Así que vamos a un tomita musical y nos vemos enseguida. Siendo un weekend a lo de la mía, tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van, de una mina de la que soy fan. Una que sale por el canal Sony, en una serie que está con un pony. Y en mi casa del barrio Marconi, me la veo tomando de un Johnny. Me saludé pero me choflí, porque el programa era MTV. Así un spot de carefree, y un chingo de los jeans Lee. Le dije a mi me gusta el rock, pero quedó en estado de shock. Cuando escribí una hoja de blog, era más fea que el señor Spock. Se rellena su cien, con un epíquito que humien. Y a pesar de que usa Chanel, se lo encontré con alta de Shell. El security se puso heavy, era malo pero estaba Levis. Y me tiró desde la limusine, en el ojo un vaso con jean. Siendo a la pata de la mía, camino por el culo. Porque me cuesta tanto llegar. En la calle quiero de flash. Cuando vi niñas fumando hash, escuchaban trash y de clash. Cuando me tomaba más splash, como una vez en un vernizage. Me di un ataque de su menage. Me lo dijeron por 10 pesos cash. Hace momento los tres su menage. De los nervios me vi un dick. En el fondo siempre fui un freak. Juego con Jeff quiero dick. Pero me pareció poco chic que realizaran por una crush con un nerd de media de blush que le pintó los labios con rouge. Se le cogí su t-shirt de blush con carga con la cara de George. Se subió con las chicas on board. Se pensaba que era un tipo creep machicando una foca chip. Cuando empezó a hacer un strip y quedaba solo en el slip, me clavó en el ojo un clip y con su tumba va a decir que me cuesta tanto llegar. Era happy hour en el cabaret, era fashion y tenía moquet. Con un pub cool y con boom, el dueño es de Liverpool. Y después de un breve impasse, entré a ver un show con free pass de un master que tocaba jazz. A pesar de tener un bypass, vine a hablarme un hombre de okay. Se ponía que el pony a play. Le gustaba el Big Mac y Tupac, el crack y tomaba Prozac. Estoy escupiendo un snack, el master hace playback. Me triparon como hacía Jack, sin poder terminar su cognac. Pero cayeron del penthouse, el mío un teclado y un mouse. Si me corrido por el estrés, perdí en un centro de express. Yo tenía que los cedres y diez, es en el libro de Herman Hess. Soy un loser como Boy Scout, y de la vida me dejaré hoy. Me cuesta tanto llegar. Consuma o el escano cuestione la autoridad. Consuma o el escano cuestione la autoridad. Consuma o el escano cuestione la autoridad. El problema no es que los medios nos mientan, sino que nosotros les creamos. Radio La Negra. Es Lolita Lebrón. ¿Quién me cuenta esta mujer? De 21 milagros naciendo a diario en el calabozo, haciendo del ocio un amanecer. Bueno, estamos abriendo con la cortina de Feliu. La idea es hacer una introducción a, bueno, al tema de la mujer. El tema que escuchamos es ¿Qué me cuenta mujer? Feliu. Sí, bueno, tenías algo para comentarnos. Vos, Gaby, a ver, recién me comentabas, ¿qué decías? Yo decía que la sexualidad en la escuela está siendo un poco reprimida, que habría que empezar a enseñar más, ¿no? No sé, me suena, este año no hubo muchos talleres ni nada. Bueno, sí, en ese sentido está trabajando Rocío Gadea. Recordemos que es una egresadita de la Escuela Popular y Solidaria de Basque. Bueno, se está incorporando ahora a la producción de Alma Joven. Así que trajo un material que lo va a leer Nati. Bueno, se llama Sexualidad, un tema que debemos tocar. Cuando hablamos de sexualidad, es un tema que compete tanto en el género masculino como en el femenino. El término sexualidad se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser humano. Se expresa en forma de pensamiento, fantasía, deseos, actitudes, valores, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, cultural, éticos, religiosos y espirituales. En resumen, la sexualidad es práctica de todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. En los tiempos más antiguos, generalmente, este tema no se tocaba. Las jovencitas estaban por los padres lo más alejados posible de los caballeros. Generalmente, solo tenían tres caminos para recorrer. Unirse a un hombre que les doblara o triplicara la edad, pero que fuera muy adinerado. La soltería por el resto de su vida o convento, lo cual por los padres era un orgullo del tener una hija monja. Con el paso del tiempo, esta situación fue cambiando, sobre todo en la sociedad, donde el género femenino tiene el mismo rol que el masculino, y el más tiene diversos derechos que los evalora. Generalmente es dentro de la familia donde se toca el tema sexualidad. Cuando los hijos pasan a ser adolescentes, lo que ella puede ver es que nuestros jóvenes sufren el paso de los niños adolescentes mucho antes de tiempo. Digamos que este cambio es muy prematuro, y es que nuestra sociedad está mucho más avanzada y el sexo es algo que se va y se ve en todos lados, en revistas, medios de comunicación, películas, boliche, etcétera, por lo cual los jóvenes se sienten ya preparados para crecer. El embarazo adolescente es uno de los factores que lo demuestra en realidad en edad. A nuestros ojos todavía niños, pero en edad psicológica ellos dieron pasos agigantados, y es uno de los hechos que provoca que las familias no toquen el tema sexualidad dentro del hogar. Debido a esta situación, en el año 2008 se sancionó la ley número 26.150 de Educación Sexual Integral para todas las escuelas del país, aprobada por el Ministerio de Educación Nacional por resolución 4508. Los alumnos de nivel primario tienen educación sexual en sexto grado ligado a la materia de ciencias naturales, donde ven aparato reproductor femenino y masculino. Más tarde, en el nivel medio, nuevamente se ve educación sexual en biología, donde se estudia mucho más desarrollado el sistema reproductor, pero para esto ya nos encontramos con alto índice de padres adolescentes que concurren al establecimiento. Todos estos factores me hacen concluir que la sexualidad es un tema del cual debemos hablar constantemente, no solamente para prevenir el embarazo infantil juvenil, sino también para evitar todo tipo de enfermedad de transmisión sexual. Hace hincapié fundamentalmente en los métodos anticonceptivos, donde el que se lleva toda la popularidad es preservativo. Y aunque es el método más eficaz, no siempre quieren usarlo. Además de este, tenemos una infinidad más métodos que podemos utilizar: pastillas en el caso de mujeres, vivo, método de esponja, la píldora de 10 días después, etc. A través de este informe quiero destacar que nos dejemos a un lado el tema de sexualidad, tanto en la escuela como en los hogares. Debemos implementar este conocimiento a nuestros adolescentes antes que empiecen a practicar relaciones sexuales. Ser padres es en tan corta edad hoy es algo común, pero es algo que no se puede evitar. Podemos lograr que los jóvenes disfruten de su juventud, y el hecho de la paternidad lo dejan para una edad más avanzada. Se puede disfrutar de muchas cosas que no tienen que ver con el sexo, como viajes, amigos, familia, estudiar, obtener título, ahora que disponemos de una universidad en nuestra ciudad, la escuela, etcétera. También podemos disfrutar del sexo, pero siempre cuidando cuidándonos, cuidemos a nuestro mismo, a nosotros mismos y cuidemos a nuestro cuerpo, es algo saludable. Este está hecho por Rocío Gadea, la ex alumna, y para todos deja su email rocio.ws1990@hotmail.com. Y bueno, le agradecemos su pequeña exposición. La verdad que lo hizo basado en, bueno, obviamente en la experiencia propia y también en algunos cuadernos sobre sexualidad que hay en la escuela. Ella ha trazado un poquito cómo se ha tratado el tema desde la época colonial, pasando por el siglo XIX, siglo XX y una breve abordaje de la actualidad. Esto nos despertó el día de la producción, el día miércoles. El día miércoles tuvimos una reunión de producción del programa y bueno, fue una discusión bastante interesante sobre cómo se vive el tema de la sexualidad, qué es el sexo, si debería formar parte de una materia en escuela, talleres. Así que, ¿vos qué experiencia tenés, Natalia? Bueno, hasta ahora nada, ¿viste? Porque no, en la escuela no hemos tenido nada y bueno, en mi curso hay muchas embarazadas, bueno, ya algunas tuvieron hijos y como que mucho no se habla en la escuela. Sí, que de hecho le mandamos saludos, seguramente lo estarán sintonizando. Y bueno, a la mamá a Yelén Santos, que tuvo su bebé, y ayer todos los alumnos fuimos a verla al hospital. Qué lindo, un besote grande. Un besote grande. Sí, ella estuvo yendo inclusive a la escuelita de básquet, ¿sí? Y bueno, después no pudo ir más, así que bueno, esperemos que en esta nueva experimentación tenga realmente los mejores éxitos. Vos, Gaby, ¿qué observás en el 30? Y en el 30 observo, no hay tantas chicas embarazadas, pero tampoco se habla mucho el tema. El año pasado, en primero, una chica fue a dos clases y empezamos, y había una amiga que de pronto, no sé por qué, un chiste, y empezamos a decir que estaba embarazada, ni siquiera embarazada, estaba embarazada. Y no sé, la chica se sintió mal por un chiste que ni siquiera estábamos haciendo eso y no fue más. En la escuela habrá dos o tres chicas que están embarazadas nomás en el 30. Y recordemos que son momentos muy de mucha susceptibilidad, estamos en plena adolescencia, como que mentalmente no estamos... Sí, bueno, lo que en la época adolescente no estamos preparados como para hacer, ejercer ser madre o el ser padre. Entonces de repente un cambio. Te corta toda la adolescencia y después igual querés salir, así que vas a salir con tu nene y todo. Vas a buscar la forma y vas a salir. Imagínate, Gaby, si tenés que dejar el básquet, ¿por qué vas a ser papá? Ah, ni pedo. Sigo jugando. Bueno, escuchamos un temita musical. Pasó, sí. Por ejemplo, en Cromañón, pasó, ¿te acordás que estaban los chicos en el baño poniéndolo? Bueno, ese es un ejemplo de que buscar la forma de cortarte la adolescencia cuando vos puedes salir todo. Igual vas a intentar salir con nena sin nene, así sí, que preferís salir sin nene. Clarísimo. Bueno, cuando volvamos de este temita musical, vamos a seguir abordando el tema de la sexualidad. Yo tengo que mandarle un mensaje a alguien. Virginia, por favor, volvé que los mates están lavados, Dios mío. Volvé. Me respondieron Le dicen la negra. Le dicen la negra. Pero en realidad es negrita. Pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Y al día, lo llena de preguntas bembonas. De ojos grandes, descubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. O Negrita. 104.7. Bueno, acá de regreso, prometimos que íbamos a hablar un poquito más sobre el sexo, sexualidad y también, por qué no, del amor. Así que bueno, también recopilando un poquito de material, de libros de texto de la escuela, de unos cuadernillos que tenemos, nos vamos a tratar de remitir a una fuente histórica de esas épocas revolucionarias, a ver cómo se vivía el tema del matrimonio, del amor, cómo lo vivían aquella gente, según lo que podemos corroborar de la gente de élite, en algún caso como Mariquita Sánchez, de Thompson, ¿no? Una pertenencia a alguien. Ver cómo ella observaba en la sociedad las posibilidades de proyectarse a una familia, a una pareja. Recordemos que en la casa de esta señora, de esta mujer, muy muy muy bella, muy codiciada por los hombres de aquellos momentos revolucionarios, que en esa casa se gestaban grandes pensamientos a través de tertulias, bailes, comentarios que venían desde esa Francia revolucionaria y que despertó ideas muy muy republicanas, conducidas por Mariano Moreno, Castelli. Y Mariquita no estaba ajena a estas discusiones. Así que bueno, ahora Gaby nos va a leer un poquito sobre cómo se veía en ese momento. Según relata la misma Mariquita en sus recuerdos del Buenos Aires virreinal, la palabra amor sonaba escandalosa en una joven. El amor se perseguía, el amor era mirado como una depravación. Hablar del corazón a esa gente era farsa del diablo. El casamiento era un sacramento y cosas mundanas no tenían que ver en esto. Sobre las decisiones matrimoniales de los padres, Mariquita decía que a los padres les gustaba casar a sus hijos con un español peninsular recién venido al que protegían e incorporaban a sus negocios y al hogar. Si el pretendiente era ahorrativo, tanto mejor. Por lo general, el jefe de la familia arreglaba todo a su criterio, y una vez comunicaba la novedad a su mujer y a la novia pocos días antes de la novia. Mariquita agregaba: las pobres hijas no se habrían atrevido a hacer la menor observación. Era preciso obedecer. Los padres decían que ellos sabían lo que mejor le convenía a sus hijas, y era perder tiempo hacer variar de opinión. Aunque se tratase de una hermosa niña y de quien no era lindo, ni elegante, ni fino, y hasta podía ser su padre, tanta era la diferencia de edad. Pero ser hombre de juicio era lo preciso. Los pocos casamientos que se hacían por inclinación se concretaban a disgusto de los padres. En cuanto a las hijas, que no se atrevían a contrariarlos, pero tampoco aceptaban al marido propuesto, pues les inspiraba aversión más bien que amor, optaban por hacerse monjas. To beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me a la peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, loved, loved, loved, loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm sure. There's no need to complicate. Our time is short, this is our fate. I'm yours. Checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. My breath fogged up the glass, and so I drew a new face and laughed. I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm sure. There's no need to open up your mind to see love. Open up your plan today. Be sure, look into your heart and you'll find I'm yours. No, I'll do the music in the moment. Come and dance with me. No more, no more. It's your God-forsaken right to be loved. I'm sure, no need to open up your mind and see like me. Open up your plans and day and you'll free. Well, look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, come and dance with me. All our happy family, it's our God for singing right to be love, love, love, love. Bueno, acá estamos llamando a Iris, así que en un segundito nos estaremos contactando, así que Fede, volvé a la cortina y seguimos. Bueno, estamos en Radio La Negra. Vamos a hablar un poco sobre la sexualidad en la escuela. Nos comunicamos con Iris Lozada, que es profesora de biología del SEM 48. Así que vamos a hacerle un par de preguntas. Hola, profe, ¿cómo anda? Bueno, Iris, ¿qué tal? Yo soy Luis. Armonía, te... Acá la semana pasada tuvimos un par de discusiones internas buenas y recontra sanas para saber cómo se vive el tema de la sexualidad acá en la escuela. Así que bueno, Armonía, preguntale nomás. Profe, ¿sexo y sexualidad es lo mismo? Si sexo y sexualidad es lo mismo. No, no es lo mismo. Sexualidad. Bueno, Iris, mira, tenemos unas complicaciones con el tema del sonido. Vemos si lo podemos ajustar y te volvemos a llamar, ¿sí? Dale, por favor. Bueno, gracias. Ven a mi casa suburbana. Mi nuevamente. Acabamos de leer recién, antes de intentar hacer la entrevista a Iris, una fuente histórica, ¿sí?, sobre Mariquita Sánchez, donde nos daba una mirada sobre el sexo y la proyección de familia, de pareja que había en la sociedad colonial. Bueno, también a continuación vamos a tratar de leer otra carta más con un contenido de amor importante, donde si bien esas eran las proyecciones que leíamos recién, también habían otros sentimientos dentro de esta juventud revolucionaria. Así que la fuente que vamos a leer se corresponde a la quien fue esposa de Mariano Moreno, quien a fines de julio de 1811 le continúa escribiendo cartas con un alto contenido de amor, de sensibilidad, a su marido, que está en una misión internacional, que va a Inglaterra a gestionar tratativas para reconocer a lo que vendría a ser ese Buenos Aires que intenta romper con los lazos coloniales y del monopolio español. Así que a continuación, en la carta del 20 de abril, ella le decía: ¡Ay, Moreno de mi vida! ¿Qué trabajo me cuesta el vivir sin vos? Todo lo que hago me parece mal hecho. Hasta ahora mis pocas salidas se reducen a lo de tu madre. La gente, la casa, todo me parece triste. No tengo gusto para nada. Van a ser 3 meses que te fuiste, pero ya me parecen 3 años. También, a continuación, no solamente el contenido amoroso, sino también profundamente político en esa lucha revolucionaria entre morenistas e isabelistas. Ya se ha visto que los que se han sacrificado son los que salen peor que todos. El ejemplo lo tienes en vos mismo y en estos pobres que están padeciendo después que han trabajado tanto. Y así mi querido Moreno está ahí nomás, porque Saavedra y los pícaros como él son los que se aprovechan y no la patria. Porque a mí me parece que lo que vos y los demás patriotas trabajaron está perdido, porque esto no tratan sino de su interés particular. Pudimos hacer la entrevista con Iris por problemas técnicos, y la profesora de biología Valeria Mulder tampoco pudo venir, tuvo problemas personales, y bueno, esperamos que se recupere, está un poco enferma. Bueno, yo quiero pasar un comunicado que en el centro comunitario del barrio obrero se están haciendo empanadas, lo estamos haciendo el SEM 48 tercer año para un viaje escolar, así que si quieren empanadas, cuesta 20 pesos la docena. Así que si quieren empanadas ricas hoy que está lloviendo. ¿Y a qué número se puede llamar, Simón? Al 0342 44 35 777. 0342 44 35 777. Bueno, también hay que avisar que los de cuarto año del CEM 40, del CEM 30 están realizando una rifa que se rifa el 15, creo, ¿no? El 12 se rifa la, el, y los de segundo año del CEM 30 también están haciendo una rifa. Para los dos cursos se van a ir a Bariloche también. Bueno, les recordamos de vuelta que hoy tenemos básquet de 6 a 9 en el polideportivo. Bueno, entonces vamos cerrando. Saludos a todos los que nos escuchan, a los que no pudieron venir. Y bueno, para lo mismo de siempre. Le dicen la negra. Le dicen la negra. Pero en realidad es negrita. Pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Y al día, lo llena de preguntas bembonas. De ojos grandes, descubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. O Negrita. 104.7.